Y estamos con Abdiel Rodríguez Reyes, que él está en Panamá, es profesor en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Panamá y también investigador nacional. ¿Qué tal, Abdiel? ¿Cómo te va? Un gusto esta charla. Un gusto, el gusto es mío. Un saludo desde acá, desde Panamá, y gracias por la entrevista, por el espacio para compartir algunas ideas. Unas ideas siempre críticas, con el afán de siempre proponer una alternativa emancipatoria. ¿Con qué está pasando ahora en Panamá? Contanos, y sobre todo con la llegada de Trump, ¿no? Aunque llega a Estados Unidos, a ver qué relación hay con Panamá. Sí, bueno, Panamá, como todos sabemos, es un país relativamente pequeño, con un poco más de 4 millones de habitantes. Por mucho tiempo Panamá siempre ha ocupado un lugar importante en uno de los países con mayor crecimiento económico. Panamá también siempre ha sido un país con una relación histórica con Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha influenciado en los asuntos de Panamá desde 1903. También recordemos que Panamá tiene una economía dolarizada y por lo tanto nosotros dependemos mucho de Estados Unidos. Es decir, somos un país dependiente de Estados Unidos. Y a lo largo de nuestra historia también hemos luchado muchísimo por, en el marco de esa dependencia, lograr cierta autonomía. Hemos luchado también por nuestra soberanía, y a lo largo de esa historia entonces hemos también tenido episodios de lucha intensa por nuestra soberanía. Recordemos un poco que Panamá se independiza de Colombia en 1903, apoyada por Estados Unidos, y en ese momento, y a partir de ese momento, entonces Estados Unidos influye decisivamente en los asuntos de Panamá. Luego del fracaso de la construcción de los franceses en la construcción del canal, bueno, entonces allí entran también en esa misma dinámica Estados Unidos y construyen el canal de Panamá. Y esa ha sido la manzana de la discordia, por llamarlo de alguna forma, que nosotros entonces nacemos como república en 1903, pero con un enclave colonial impuesto por Estados Unidos, y entonces ellos tienen el control de Estados Unidos, el control de esa zona en Panamá. ¿Cuándo termina eso? Eso termina muchos años después. Recordemos que nosotros también aquí tuvimos un régimen militar, el régimen militar de Omar Torrijos, y Omar Torrijos inició un proceso de descolonización en Panamá que unió al país. También logró la solidaridad internacional, logró la solidaridad de los países no alineados, y en 1977 se firmó el tratado, lo que se conoce como el Tratado Torrijos-Carter, y también el tratado, lo que se conoce como el Tratado de Neutralidad. Ese tratado entonces le permitía a Panamá iniciar un proceso de recuperación de esa zona, y eso se logró gracias a la visión nacionalista y popular de Omar Torrijos. Y ese tratado se consolidó o se hizo efectivo hasta 1999, cuando por fin Panamá logra tener el control de esa zona del canal. Entonces, cuando el presidente Donald Trump dice que va a recuperar el canal, él está pensando obviamente en echar por tierra el tratado que ya firmaron los Estados Unidos con Panamá y recuperar nuevamente el canal. Y por eso entonces él está hablando de recuperar el canal, señalando que ellos construyeron el canal, que murieron X cantidad de estadounidenses. También señala que China tiene el control del canal, lo que es falso. Y obviamente eso es lo que busca la política exterior de Trump, una política irredentista que busca desestabilizarnos un poco y entonces a través de eso lograr adquirir mayores beneficios de lo que ya tiene en esa relación de dependencia que nosotros mantenemos con los Estados Unidos. Por eso hace poco, si vemos los noticieros internacionales, veremos que el gigante de las inversiones BlackRock acaba de adquirir varias acciones de las empresas que administran los puertos en Panamá. Es precisamente en esa dinámica del irredentismo de Trump y que las empresas inversionistas como BlackRock entonces empiezan a tener más poder en los asuntos panameños. Y también tengamos en cuenta que eso es una operación global, pero que también entonces afecta a Panamá. Entonces, más o menos, podíamos de entrada señalar. ¿Quién gobierna Panamá? Y bueno, no sería bueno, no sé cómo llamarlo, que el canal, en vez de permitir la entrada de esta empresa, sea, no sé, estatal, nacionalizada, de gestión estatal, pública. Ok. Bueno, para dividir un poco esa pregunta en dos partes, ¿quién dirige Panamá? Panamá, recordemos también que Panamá en el 88, en el 89, mejor dicho, perdón, fue invadida por Estados Unidos y se puso fin al régimen militar que inició con Torrijos. Y después Torrijos le siguió Noriega en el poder. Y a partir del 89, entonces, se instauró una democracia representativa liberal. Y a partir de la fecha nos han gobernado puros gobernantes de derecha y de centro derecha. Es decir, hemos sido gobernados por la derecha en los últimos 35 años. Y este presidente no es más que una expresión de esa derecha. Como él mismo señala, el presidente se llama José Raúl Mulino. Como él mismo señala, el gobierno de él es un gobierno proempresarial. Y en tanto eso que es proempresarial se ve también en las políticas que él está tratando de imponer. También el liderazgo y la aceptación del presidente Mulino ha bajado muchísimo en los últimos días. Y por ejemplo, quiere imponernos ahora una reforma a la Caja de Seguro Social, que es a nuestras pensiones, y con esa reforma estaría desmejorando nuestras pensiones. También tiene un plan de achicar el Estado. Todos sabemos que, así como en Argentina, esa idea de la motosierra, o también como en Estados Unidos con Elon Musk, que quieren achicar el Estado, esas son propuestas de derecha y de extrema derecha incluso. Entonces, ese más o menos es el panorama que nosotros tenemos. También es un presidente con muchísima experiencia ya, porque desde el 89 precisamente ha tenido cargos políticos. Así que, tratando de responder a esa primera parte de la pregunta suya, podemos decir que es un político de derecha con mucha experiencia. En el 89 fue viceministro y ministro de Asuntos Exteriores o de Relaciones Internacionales, o sea, que se ocupaba de nuestras relaciones internacionales. Posteriormente fue ministro de Seguridad y actualmente entonces es presidente de Panamá. Entonces tenemos un gobierno de derecha, pro-empresarial, que se caracteriza por también por perseguir a los movimientos sociales y también según declaraciones del mismo también está acechando a los sindicatos, como es el caso del SUTRA, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá. Tiene una persecución y él ha señalado que utilizará todo su poder para ver cómo minimiza a ese sindicato, que es el más grande del país. Entonces, esa podríamos decir que es la primera caracterización que podríamos hacer de quién nos gobierna en Panamá. Claro, la otra pregunta es si lo mejor no sería... Es que... Ah, sí, ya recordé. Sí. Desde los movimientos sociales, desde la izquierda, por supuesto que la salida es nacionalizar nuestros servicios logísticos. Y creo que esa es una propuesta que está ahí latente, porque lo que se está haciendo es concesionar. Es decir, concesionar a transnacionales. Primero tenía, ahora mismo tenemos un contrato de concesión de los principales puertos en Panamá a una empresa de origen hongkonés, que es la Hutchinson Port. Y entonces es precisamente esos puertos a los que Donald Trump quiere apoderarse, o sea, quiere que se le entreguen estas concesiones a empresas estadounidenses, y ellos, por eso es que ellos aplauden que BlackRock, el gigante de los inversores estadounidenses, tenga participación en estas nuevas transacciones. Pero obviamente para nosotros esa no es la... Cuando digo para nosotros, es para los intereses de las mayorías, para los intereses de los sectores populares, para los sectores sociales, a eso me refiero. Para nosotros creo que una salida justa sería nacionalizar esos puertos y que los ingresos realmente que tenga el canal sean para beneficiar a las mayorías. Uh-huh. Sí, lo que vos contabas de las pensiones tiene que ver también, ¿no? De que también se está, por lo menos en mi provincia, no sé, en la Argentina también está con eso. Bueno, incluso hay represión a jubilados acá. Es como algo mundial, ¿no? Extender la edad de trabajo y después pagar menos en lo que es la pensión o la jubilación. Sí, es un plan neoliberal global. El argumento que utilizan es que la esperanza de vida aumentó, lo cual es cierto, pero en lugar de pensar solamente en intereses para el capital, también hay que pensar en los intereses de las personas que quieren vivir bien, que quieren vivir con una pensión digna. Y entonces este nuevo proyecto de ley desmejora las pensiones para las personas que menos cobran. También, por supuesto, que se aumenta la edad de jubilación y también la suma que adquiriría la persona por su pensión sería, según los cálculos, inferior a lo que adquiriría con la ley que está vigente. Pero además de las medidas paramétricas, es decir, de aumentar la cantidad de cuotas que hay que pagar, de aumentar la edad de jubilación, un elemento central de estas nuevas propuestas es quién gestiona los fondos de las pensiones, que son miles de millones de dólares. Y entonces ahí la fórmula que buscan el liberalismo y el capital financiero es entregarle esos fondos a los grandes conglomerados financieros internacionales para que supuestamente den mayores rendimientos a la caja de seguro social. Y ahí entonces también, al igual que los puertos, la propuesta sería, entre otros aspectos, es que nosotros nacionalicemos esos fondos, se utilicen nacionalmente y que no sean parte de la especulación financiera internacional. Bueno, acá tuvimos la experiencia en los años 90 de podríamos decir, eran jubilaciones del Estado que pasaron a empresas privadas y después volvieron al Estado, digamos, ¿no? Y la crítica es que ahí hay déficit, no hay déficit. Bueno, en todo caso eso se puede ver, pero me parece que garantizar la jubilación como derecho sería la lógica de un Estado, ¿no? Sí. Abdiel, ¿sos profesor en la universidad? Sí, yo soy profesor en la Universidad de Panamá, soy profesor de filosofía, de humanidades, y también investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación, que es como el CONICET, creo que se llama en Argentina, y acá se llama SENACYT, y nos dedicamos, bueno, a la enseñanza de la filosofía, de la ética, y también investigar en esa misma línea. Y es una universidad pública, ¿no? Es la universidad pública, es como decir la universidad de la UBA, por decirlo así, como la más importante, la más grande, la más emblemática, la primera también universidad, y también la que rige a las demás. ¿Y hay universidades privadas también? Sí, también hay muchísimas universidades privadas, muchísimas. Dicho sea de paso, siempre está esa tensión entre las universidades privadas, que son, no sé cómo le llaman en Argentina, pero hay universidades de garaje o de universidades patito, es decir, que nada más es como para ir a adquirir tu diploma, pero no aprendes nada. Por supuesto que también hay universidades privadas, que son, diríamos que un poco más elitistas, y esas también cumplen, diríamos que tienen un perfil académico alto, pero también entonces hay esa proliferación de universidades de garaje, que realmente son un problema porque venden los títulos, pero sin contar con una formación sólida que se requiere para los universitarios, para que sean ciudadanos responsables, profesionales responsables, que no solamente hagan un trabajo en la sociedad, que sean productivos en la sociedad, sino que también que tengan una conciencia crítica y una conciencia ética. Claro, claro, sí. Eso me parece que es fundamental. Sí. Abdiel, el tema de los medios de comunicación. Porque bueno, si te estoy llamando a través quizás de aprovechando la tecnología de los Macs o de las grandes Big Tech, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí con los medios de comunicación en Panamá? ¿Y cómo desde abajo se intenta construir otro tipo de comunicación? Bueno, sí, aquí como ocurre en casi prácticamente en el mundo, tenemos los medios tradicionales del mainstream dominante, que son los canales de televisión, los periódicos, y bueno, esos diríamos que son medios que expresan, diríamos que, los intereses de los grupos de poder. Por supuesto, hay cierta libertad que no podríamos negar. Por ejemplo, yo puedo escribir en algunos de esos medios, pero no necesariamente es la regla, sino que es la excepción. Y también entonces, como ocurre también en el mundo, entonces hay un auge de los medios de comunicación alternativos que, tienen que ver un poco con el resurgimiento de las redes sociales, los podcasts. Por supuesto que la radio es un poco más diversificada, es un poco más plural, y eso es lo que nosotros tenemos ahora mismo, un auge de diríamos que de una irrupción de contenido, de material, de podcast, más relativos y más críticos. Y también entonces tenemos esos medios tradicionales, hegemónicos, que reproducen las líneas editoriales de los grupos de poder. Este contacto surgió por un artículo tuyo publicado en Rebelión. Exacto, sí. Bueno, ahí hay... Sí, exacto. Una agencia interesante para que interesante para leer, para acercarse, hay distintas miradas. Sí, por ejemplo, yo intento siempre publicar mis artículos en algún medio tradicional en Panamá y también entonces en otros medios alternativos internacionales como Rebelión o como Nuestra América, antes también en Alainet, también a veces también lo se publican en Nodal, y así sucesivamente trato de que siempre publicar en algún medio tradicional nacional y también un medio que tenga mayor alcance, porque también aumenta un poco la cobertura y así podemos entonces entrar en contacto con amigos como usted. Abdiel, como precisamente yo te iba a preguntar, ¿qué vínculo tenés con la Argentina, ¿no? Bueno, esta entrevista habla de eso, y me refiero también de como profesor, como hasta como militante, ¿no? Como ¿qué vínculo tenés con nuestro país? Bueno, muy poco. Por ejemplo, algunos amigos personales, algunos colegas también de las universidades. Por ejemplo, por acá viene continuamente un intelectual argentino muy importante, que es Atilio Borón. Hay un diálogo con Atilio Borón siempre, y con algunos otros colegas de la Universidad de Buenos Aires y también de Mendoza, cuyo casualmente se publicará próximamente, pues probablemente en este mes, un artículo mío académico en la Universidad de Mendoza sobre la filosofía en Panamá, con algunos colegas de la Universidad de Mendoza. Yo he estado solamente una vez allá, como en el 2013 creo, estuve en Buenos Aires y también en Mendoza. Y también con algunos otros colegas que admiramos muchísimo, como ya mencionábamos a Tilio Borón, también a otro intelectual muy importante que se llama Claudio Katz. Uh-huh. Y son referentes que nosotros siempre leemos y consultamos. Uh-huh. Pregunta por ahí un poco teórica, ¿no? Se habla de Milei fascista, de nuevos fascismos. Mirando un poco lo que fue el fascismo de Mussolini, ¿no? Y propiamente está bien hablar de nuevo fascismo con Milei y con estas nuevas derechas. Bueno, yo siento que a veces abusamos, o sea, en esa, ¿cómo llamarle?, retórica, es decir, que podríamos estar muchas veces abusando de esa retórica para asignarle un adjetivo a estos dos presidentes. Obviamente, muchas de las medidas, y por eso yo preferiría hablar de gobiernos totalitarios y gobiernos que tienden hacia el totalitarismo, Pero que en ese camino entonces hay una línea muy delgada que son gobiernos muy autoritarios, porque quieren imponer su agenda, y que muchas veces esa agenda, como la de Milei, son agendas extremistas. Y bueno, ya sabemos que ahora mismo en Argentina hay un gran problema con el tema de los bitcoins. No sé cómo quedará a eso. No sé cuál es el estado de medida que, por esa divulgación que hizo el presidente Milei. Yo lo que diría entonces es que muchas veces abusamos de esa retórica para identificar estos gobiernos, y yo preferiría entonces llamarle mejor autoritarios. Vi por ahí que, bueno, están como homenajeando, bueno, homenajear, no sé si en Panamá, pero en México, Enrique Dussel, que argentino y que vivió en México, ¿no? Murió relativamente hace poco. Sí, bueno, nosotros fuimos muy cercanos de Dussel, estudiamos con él en México, lo conocimos muy bien, lo invitamos a Panamá, en la Universidad de Panamá, donde trabajo, le organizamos el doctorado honoris causa, y siempre estamos reivindicando a este, como dicen los mexicanos, Argenmex, es decir, a argentino que vivió muchísimos años, creo que desde el 75, si no recuerdo mal, se tiene que exiliar en México, pero es de nacimiento argentino, y también fue muy argentino, siempre fue muy argentino, es decir, en su ámbito cultural, a pesar de que vivió mucho tiempo en México. Y siempre estamos reivindicando a Dussel, no solo porque fue nuestro maestro, sino porque es uno de los grandes pensadores contemporáneos, uno de los grandes filósofos contemporáneos, no solo de Argentina, no solo de México, sino del mundo. Bueno, Abdiel Rodríguez Reyes, gracias por tu tiempo. Quedan muchos muchos temas y preguntas por hacerte para futuras entrevistas a medida que vayas publicando. Iremos estando atentos a tus escritos. Y bueno, nos queda también dedicar una entrevista a Enrique Dussel, visto y vivido desde Panamá. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Abrazo, Abdiel. Chao. Chao.